Del papel, cartón y químicos se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Cuando apareció el papiro, el hombre comenzó a dejar testimonio. Después llegó el papel y la humanidad se desarrolló redactando sus tradiciones. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del movimiento nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Buen día para todos. Hay una ley, la 25.520, que prohíbe el espionaje interno a los servicios de informaciones. Por supuesto, hecha la ley y hecha la trampa, la inteligencia argentina se ha caracterizado por hacer más que contrainteligencia con los extranjeros que nos espían a su vez a nosotros, se ha dedicado generalmente al espionaje interno entre los propios argentinos. Bueno, ocurre que ahora hay todo un trabajo sobre esta idea y la 25.520 parece no existir porque comienza de vuelta a ejercitarse a fondo el espionaje al mundo sindical. Le aviso a los dirigentes sindicales que la Secretaría de Inteligencia de Estado está caminando a dirigentes gremiales y lo está haciendo por expreso pedido del cachivache que tenemos del presidente de la República. Y esto tiene que ver con ir juntando información acerca de una tremenda preocupación de la reacción que puede haber ante este plan, donde todo plan liberal siempre termina cerrando con represión. De acuerdo a lo que viene trascendiendo habitualmente por los que andan cerca de la casona de 25 de mayo, algunos han dicho que se ha vuelto a caminar con mucha fuerza a la dirigencia sindical argentina. Y que sobre esto el que tiene muchas explicaciones para dar es Caputo, el que hace el triángulo con Karina, de la gente de más confianza del cachivache, o sea, del presidente de la nación. Cuando se viola con insistencia esta ley, lo único que queda es una defensa jurídica o una defensa política a través del Parlamento, donde ya quisieron pasar un presupuesto abultado que fue rechazado por diputados y senadores de la oposición para facilitar un dinero que no tiene que dar ninguna clase de explicación ni de rendimiento, y entonces, como no se explica, se usa con cualquier fin, no solamente con el fin de la contrainteligencia, sino con el fin del espionaje local, esencialmente con eso, y además con resolver problemas puntuales de la economía del gobierno, porque cuando el presidente no tiene a quien pedirle, porque pone en evidencia que retiene una cifra determinada, dice pedirlo a la Secretaría de Inteligencia, que ahí no está obligada a dar ninguna clase de explicación sobre el dinero que tiene asignado de partida para el gasto de todos los días. Bueno, lo que está pasando es que se ha vuelto la orden del seguimiento al mundo sindical, preocupados porque saben que va madurando cada vez más la posibilidad de que se paralice con un paro general la actividad de la República en algún momento, pero por otro lado porque quieren saber de qué se trata. Y esto que está prohibido por ley de hacer seguimiento interno y mucho menos de espionaje a sectores puntuales, está siendo vulnerado constante y permanentemente por el 5 y el 8, los dos responsables de la inteligencia argentina, que tienen como máximo jefe al presidente de la República. Todo esto está ocurriendo porque hay preocupación, y saben ellos que todo lo que el plan económico se está estableciendo, de la recesión que está viviendo el pueblo argentino, y ante la proximidad de las fiestas, tienen temores, que van desde aquel 2001 que todos recordamos, con el saqueo de supermercados y demás, a una reacción de ese tipo por parte del pueblo argentino. Y entonces caminan a los dirigentes sindicales, los espían, los siguen, a los efectos de ver si descubren alguna punta del ovillo de algo similar que pudiera estar tramándose. Bueno, yo, para no decepcionar a los espías, le digo que se van a cansar de caminar a los dirigentes sindicales porque, en definitiva, no los van a amedrentar con esto, porque hace muchos años que el movimiento sindical ha sido impactado con distintas investigaciones de todo tipo. Hubo una patota en la época de Macri que se dedicó a hacer un seguimiento absolutamente al mundo gremial, al mundo sindical, que terminó en un escándalo, y ahora vuelven otra vez a violar la ley que prohíbe este tipo de espionaje local, este tipo de espionaje de contrainteligencia o inteligencia para espiar a otro argentino. Pero bueno, están muy preocupados con que el sindicalismo argentino le pueda dar una bofetada en este tiempo y en este momento, y entonces han salido a caminar, como se dice en la jerga de los espías, a cada uno de los dirigentes sindicales que ellos creen que pueden estar motorizando o realizando algún tipo de gestión para poder paralizar el país. Milei hace aguas, hace agua todo el tiempo, y los espías reciben de la vía pública cuando recogen la medición de la reacción popular, y entonces van temiendo que eso se vaya transformando en una bronca generalizada de los jubilados, de los estudiantes universitarios, del movimiento obrero. Es decir, que la insatisfacción se transforme en una eclosión similar a cómo pasó en el año 2001, cuando para las fiestas apareció el saqueo de los supermercados. Hay entonces, en este tiempo y en este momento, una vigilancia extrema porque están temiendo que pase algún tipo de desborde cuando se aproximan las fiestas ante este desastre económico y esta recesión desastrosa del liberalismo de Milei. Pero como no le aprobaron el presupuesto multimillonario que querían usar para los espías, como los van medianamente controlando y exigiéndole que no espíen localmente, y el Parlamento está preocupado en estos temas, se están cuidando, pero ya no pueden ocultar lo que es público y notorio, y varios dirigentes sindicales ya han alertado que están siendo manejados o caminados por parte de los espías de la Casa 25 de Mayo, donde reside la Secretaría de Inteligencia de Estado, que se creó, que se inventó en épocas de Perón, de la segunda presidencia de Perón, para espiar la inteligencia extranjera, para contrainteligencia, y que se ha usado desde que lo voltearon a Perón durante muchos años para espiar a los propios argentinos. Así que ya saben todos que no solamente los periodistas somos espiados y escuchados, sino que también el mundo sindical ha pasado a ser prioridad para la gente del 25 de mayo y para los espías de la Secretaría de Inteligencia de Estado, que tienen como máximo jefe al mismo presidente de la República. Bienvenidos al mundo de Milei. Hemos descubierto a los que nos espían. Los estamos espiando a ellos. Comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. Ayer y Hoy, el primer programa interactivo donde nos escucháis y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Hoy se va a conocer el fallo de una de las 143 causas que le inventaron y le crearon a Cristina Fernández desde que dejó de ser presidenta de la República, y que seguramente, si todo sale como trascendió que podría ocurrir, le estarían quitando la opción, la estarían prohibiendo, para que se presentara como candidata, es decir, no permitirle que sea una ciudadana completa, sino limitar su participación en la política. Es evidente que hace mucho tiempo, cuando esta enorme y desproporcionada cantidad de causas, donde en un día, escuchen bien porque esto no se dio nunca en la justicia, la citaron a 8 indagatorias. No, nunca pasó en la historia judicial esto. Y todo esto fue armado, creado, organizado, después que ella terminó su mandato, con un aparato de prensa, acuérdense ustedes, la Rosadita, las grúas cavando para ver dónde estaba escondida la plata en el sur argentino, allanamientos de las casas, los hoteles y demás, donde no encontraron ni siquiera un papel. Y claro, el tema era el impacto que en ese momento se le dio a la ciudadanía con la cadena de la prensa canalla mostrando lo corruptible de Cristina Fernández y destrozando en ese tiempo, a través de toda esa trama armada, la figura de ella y de todo ese gobierno. Bueno, lo cierto es que, cargada de causas, no han hasta este momento probado ilícitos. Es decir, la causa de vialidad por la cual hoy la van a condenar no tiene ilícitos. Es una determinación política de gobierno. No se le puede decir a un gobernador o a una presidente o a quien fuere no ordene hacer determinadas obras, porque la verdad es una decisión política. Está toda la causa armada, lo sabe hasta el que recién empieza de abogado, el que está terminando derecho, y sin embargo siguieron adelante y hoy la van a condenar tratando de que no pudiera ser candidata, es decir, proscribiéndola desde el punto de vista de la ciudadana para que ella no pueda seguir siendo candidata. Ahora, es evidente que frente a todo esto que está tramándose no de ahora sino de hace mucho tiempo, es una contrapartida a un Mauricio Macri que subió con 140 procesos y ninguna condena. Una cosa muy rara, ¿no? 140 procesos tenía Macri y ninguna condena, de nada. Entonces, cuando uno se da cuenta de cómo se maneja todo el tiempo la justicia y cómo y de qué manera se manejan los jueces, yo quiero recordarle que los jueces que la condenaron en primera instancia iban a jugar al fútbol con Macri a Quinta de Olivos, integraban un equipo llamado Liverpool, hacían migas con Mauricio Macri y le hicieron el fallo a pedido del entonces presidente en ejercicio, y así salió. Y con esa causa lo llevaron hasta ahora, donde hoy se supone que va a ser condenada y se le van a quitar los derechos de participación cívica, es decir, que no va a poder ser candidata porque no le van a permitir desde el punto de vista jurídico o legal. Bueno, veremos cómo se desarrolla esto, hoy va a estar ese fallo, pero esto es parte de toda una trama muy larga, muy, muy compleja, donde, repito, la llenaron de causas y se da un caso nunca visto en la justicia. La citaron a indagatoria de 8 causas para el mismo día. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 18 minutos. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 14 grados 9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Trenes funcionando a horario. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. De la misma forma, Aeroparque Jorge Newbery y Aeropuerto Internacional de Ezeiza, sin novedad. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Diego. Buen día, Miguel. Bueno, Milei sigue expresando su agresividad contra la universidad, que lo rechazó por culpa propia, porque no rindió bien el examen de ingreso, y lo hizo en el CCK. La catarata de insultos que eligió el presidente Javier Milei para atacar a la universidad, donde habló en un acto del mito de la universidad gratuita, que es un subsidio de los pobres hacia los ricos. Las mentiras sobre las auditorías y su terror a que los pobres puedan acceder a la facultad lleva a Javier Milei a que no le baste con vetar la ley de financiamiento y tampoco con proponer un presupuesto con la mitad del dinero que necesitan las universidades para funcionar el 2025. Claro, el ataque es discursivo. Dejen de mentir, delincuentes que no quieren ser auditados, afirmó ayer el presidente, y además habló del mito de la universidad gratuita, que es un subsidio de los pobres hacia los ricos. Las declaraciones fueron durante el acto de cambio de nombre del Centro Cultural Néstor Kirchner a Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. Paradójicamente, Milei sostuvo que se trata de uno de los primeros pasos para cambiar la historia que quisieron prostituir cambiando los nombres y ensuciando a los grandes héroes de esta patria. Todos los héroes que él reivindica tienen pies de barro. Durante el acto, que duró poco más de 10 minutos, Milei arremetió directamente con insulto a las autoridades academia y dijo: si no quieren ser auditados es porque están sucios. Díganle la verdad a la gente, no quieren las auditorías para seguir defendiendo el robo de algunas agrupaciones políticas. El presidente aparentemente ignora que por ley las universidades tienen 3 auditorías anuales. El discurso, en uno de los momentos más álgidos del conflicto con los gremios al día de hoy, mantienen 43 tomas en distintas universidades del país, entre ellas la de Tucumán, San Juan, Rosario, Litoral, Comahue, La Plata y La Matanza, y Milei deja traslucir su odio hacia la universidad que lo rechazó por no aprobar el examen de ingreso, y dijo otra mentira que quiere convertir en una verdad de perogrullo. Queremos terminar con las filtraciones del dinero que llega y se queda en el medio con autos caros de $90,000 y choferes que cobran 13 millones de pesos. Por eso los queremos auditar. No queremos cerrar las universidades como le mienten a la gente. Queremos cuidar los recursos y para eso tenemos que auditar. El presidente da el ejemplo de austeridad. Ahora le puso auto oficial y custodia a su concubina y ya dio con dinero del Estado 6 vueltas al mundo para recibir medallitas y estampitas y rendirle pleitesía a sus dioses políticos y económicos sin que nadie lo audite. La mentira de las auditorías es grande. Desde el Congreso Interuniversitario Nacional ya dejaron claro que están siendo auditados y además se preguntan por qué el presidente eliminó la resolución de transparencia y no contempla el organismo que los tiene que auditar. Por su parte, los gremios refutaron los dichos de Milei, indicaron que solo el 10% del dinero que el gobierno destina a las universidades es para el funcionamiento, mientras que el 90% restante es para los salarios. Por lo que el argumento de frenar los fondos para que los ladrones, delincuentes y mentirosos se enriquezcan con la plata de los argentinos se cae a pedazos. Se han sacado la careta y están planteando abiertamente el arancelamiento. Este es su real pensamiento y por eso el nivel de virulencia del ataque. 90% del dinero es del salario, lo pagan ellos mismos con las liquidaciones que hace el Ministerio de Economía y de Educación, es decir, con una auditoría permanente, explicó Marcelo Creta, secretario de Política Universitaria. Y entre esas contradicciones de Milei que plantean los gremios, tiene más que ver con el aumento del 270% para los gastos de funcionamiento que el gobierno les dio a las universidades en mayo, y si tiene algún tipo de duda con ese dinero, que sería el que se gasta discrecionalmente porque después de la primera marcha el gobierno dio ese aumento técnicamente, si teóricamente hay algo que está mal ahí. Y se preguntó el secretario adjunto de la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades, Jorge Anro, que además agregó: otra gran contradicción es que el Congreso no nombró a los encargados de hacer las auditorías porque La Libertad Avanza y el PRO no lo quisieron hacer. Milei, por su parte, habló del mito de la universidad gratuita y dijo que es un subsidio para los ricos. Una verdad que incomoda a la Argentina es que la Universidad Pública Nacional no le sirve a nadie, nada más que a los hijos de los ricos y de la clase alta y media alta, en un país donde la gran mayoría de los niños son pobres. Todo una total falsedad. Muchos doctores son hijos de pobres. Tenemos en nuestro país, gracias a la gratuidad de la educación, cientos de médicos, abogados, maestros, profesores, pero agregó el mandatario que la universidad dejó de ser una herramienta de movilidad social para ser un obstáculo. Desde CONADU, otro de los gremios que integra el Frente Sindical Universitario, le respondieron: los únicos subsidios a los ricos son las exenciones impositivas del gobierno a las grandes empresas en bienes personales y los regímenes como el RIGI, y si dejara de lado las antiojeras ideológicas, vería que en la universidad pública conviven distintas clases sociales y distintas ideologías. La realidad es que el presidente odia la educación pública, a la que no logró ingresar por burro, al Banco Central, donde tampoco dio el piné, y a todas las puertas que se le cerraron por no pasar el examen psicofísico, y solo tuvo su cuarto de hora como columnista para el cachetazo en la televisión argentina. Hoy, por el hastío de los argentinos con malos gobiernos, elegimos uno peor. Que Dios y la patria nos lo demanden. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Durante el gobierno de Fernández nos cansamos de pedir que se hiciera la intervención al Grupo Vicentín por el vaciamiento, por todo lo que habían hecho con los bancos, por el desastre que le habían hecho al Estado y que estaban haciendo además con los trabajadores. Bueno, no se hizo, miró para otro lado Alberto Fernández, pasó el tiempo. Y hoy la algodonera del Grupo Vicentín pidió concurso preventivo de crisis y pone en peligro más de 500 puestos de los trabajadores. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 14 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 6 de la mañana, 29 minutos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Lo echaron a sacia los gremialistas de la CAT. Ya estaba saturado de las vueltas y idas y vueltas que tenía el de la Unión Ferroviaria, así que lo bajaron de ese lugar. El titular de dragado y deslizamiento se hizo cargo de la Comisión de Transporte, de ese grupo de representación del transporte, sobre todo después que Sacia miró para otro lado cuando se hizo el paro de transporte y arregló un 10% en la privatización de los trenes y la explotación privada de los trenes para la Unión Ferroviaria. Lo echaron los propios colegas. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, vamos a meter con nuestro compañero Enrique Kepa para saber cuáles son las últimas novedades después de ese show que vivió el Club Riestra. Bueno, la selección argentina de fútbol tuvo en el día de ayer su segunda práctica, pensando en la doble jornada de fecha FIFA, que tendrá primero la visita del equipo argentino mañana 8:30 p.m, hora de nuestro país, ante Paraguay, y el próximo martes 19 en la Bombonera, recibiendo a Perú. Con una sola, porque ayer estuvo el plantel completo, una sola ausencia, que es la de Lisandro Martínez, que fue baja de último momento porque arrastra un golpe y no será tenida en cuenta para esta fecha FIFA. Fue reemplazado, convocado de urgencia, Facundo Medina. Cosa que realmente llama poderosamente la atención es que el técnico de la selección, como pasó muchísimas veces en la Argentina, siempre se fija afuera, ¿no? Nunca mira a los jugadores que están adentro. Y hay jugadores que tendrían o merecerían tener una chance en la selección. Bueno, la práctica estuvo completa. Ya llegaron los jugadores que venían de Inglaterra, que quedaron varados durante algunas horas en Brasil, como el Divo Martínez, Enzo Fernández, Licha Martínez, que de todas maneras no va a ser tenido en cuenta, como decía antes, Cuti Romero, Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte. En el ensayo de ayer, en un fútbol reducido, Rodrigo De Paul, Giovanni Lo Celso, Enzo Fernández, Lionel Messi, Julián Álvarez jugaron juntos, y esto da un indicio de lo que puede llegar a ser el equipo para mañana. También ya se sabe que va a regresar al arco el Dibu Martínez después de cumplir con la suspensión, que la línea de fondo prácticamente será la misma que ganó el campeonato del mundo. Esto es Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. En el medio, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis McAllister tienen un lugar asegurado, con lo mismo que Messi en la delantera. Y hay que ver cuál es el acompañante de Messi en el ataque, puede ser Julián Álvarez o Lautaro Martínez, y hay que ver también quién, cómo termina, o qué dibujo táctico termina utilizando el técnico de la selección, porque puede arrancar con un 4-3-3 o directamente hacer un 4-4-2, sacar un delantero o incluir a un mediocampista. Entonces, en definitiva, y para enfrentar mañana, insisto, 8:30 p.m, en Paraguay, al elenco que ahora dirige nuestro compatriota Gustavo Alfaro, Dibu Martínez en la valla, Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis McAllister, Lionel Messi, Lautaro Álvarez, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, y la duda puede ser Lautaro Martínez o Julián Álvarez o Lo Celso o Paredes. Veremos qué es lo que decide la selección. Hoy tendrá conferencia de prensa el técnico, y tras más tarde, alrededor de las 20:30, la selección viaja a Paraguay ya directamente para hospedarse en el hotel y es quedarse esperando el partido de mañana frente a la selección guaraní. ¿Sabes que Lautaro Álvarez no queda mal, no? O sea, que algún pibe que estén haciendo le pueden poner a Lautaro Álvarez. No queda mal. Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Porque si pensamos en el nombre Lautaro, lo tenemos que buscar bastante. No es un nombre que castizamente se use tanto en dos apellidos de origen español que de alguna forma podrían estar facilitando a lo mejor otros nombres más sencillos. Sin embargo, Lautaro Álvarez o Lautaro Martínez no queda mal. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, cuando uno empieza a utilizar esa imaginaria llave de un rincón de la memoria. Y cuando vivimos en la proximidad del 17 de noviembre, inexorablemente, todos los años a este periodista le pasa lo mismo, porque se le llena de recuerdos y aparecen esos recuerdos reservados en un rincón de la memoria a ser frecuentes a medida que se acerca esa fecha donde el pueblo argentino vio regresar a Juan Domingo Perón y además después lo vio asumir por tercera vez la presidencia del país. Si nos ponemos en la epopeya que significó que después de aquel golpe criminal bombardeando Plaza de Mayo y matando gente del 16 de junio, donde tres meses luego, con epicentro en Córdoba, se expandió un movimiento cívico-militar de que aquellos que no tenían los votos habían conseguido las botas, y entonces la minoría política argentina, compuesta por casi todos los partidos de la oposición, se encolumnaron detrás de los militares para que se pusiera en práctica uno de los regímenes más atroces de toda la historia golpista de la Argentina. Y pomposamente, así como el cachivache llama libertad lo de él, se llamaron libertadores. Y hablaron de la revolución libertadora. El pueblo inmediatamente la bautizó fusiladora, porque un año después de haber asumido fusilaron a civiles y militares en León Suárez, cuando se habían levantado para devolverle al pueblo la democracia. En realidad, aquello que ocurrió, no hay que olvidarse nunca, tenía una junta consultiva integrada por dirigentes de los partidos políticos que no le habían podido ganar nunca una elección a Perón. Y entonces todos los que nunca podían haber ganado estaban de acuerdo en que se lo volteara por las armas al gobierno del pueblo. Esto no hay que olvidárselo. Porque el 17 de noviembre, en una confitería que ya no está más, en Nino, en el 72, estaban todos aquellos que habían conspirado para echarlo, sentados alrededor de Juan Domingo Perón y hasta pidiéndole autógrafos. Y eso ocurría porque Perón había regresado como jefe ya del Movimiento Nacional en su conjunto. Ya era el jefe de todos. Y entonces allí le iban pasando las tarjetas e invitaciones que se habían cruzado los políticos que estaban sentados alrededor de esa larga mesa de Nino. Y se hablaban al oído, che, no me conseguís la firma. Y se pasaban de uno al otro. Y Perón firmaba en la misma tarjeta de invitación. Y entonces le dice, ¿le puede poner que es para el MIT? ¿Le puede poner que es para fulanito? Entonces Perón agregaba algo más. Y los que estaban ahí eran cholulos de la historia porque estaban queriendo llevarse el recuerdo de lo que mayoritariamente habían combatido ellos en el 55. Y Perón estaba sentado en esa confitería como el gran triunfador y como el hacedor de la unidad nacional, porque lo rodeaban todos los que lo habían echado. Y allí estaban, salvo un socialista que dijo que como no había prensa no fue, estaban todos los sectores de los partidos políticos. Y era una cosa que explicarlo es muy difícil, porque cuando entró el general a esa reunión, se pararon todos automáticamente y empezaron a aplaudir. Y ahí estaban de todos los sectores de la política argentina. Y aplaudían. y Perón les hizo señas con la mano, siéntense y dejen de aplaudir. Y entonces después empezaron a pasar las tarjetas que tenían de invitación, uno le hablaba al oído al otro, e iban haciendo la cadena, los que estaban sentados más lejos, para pedirle si por favor podían conseguir una firma. Era de no creer, porque eran pares, eran dirigentes políticos como él. Pero estaban ante la historia, estaban ante algo que a ellos les hubiera gustado ser y nunca pudieron ser, el referente del pueblo, o por lo menos el referente del pueblo de con esa magnitud como tenía Perón. Y todo eso se desarrollaba en un clima especial, y de pronto por una ventana, trepado a un poste de la luz, un pibe se puso a gritar Perón, Perón, Perón, y ya Perón tenía un montón de gente en la Avenida Libertador que se había enterado que estaba allí. Entonces se asomó a la ventana para hablar y el pibe seguía Perón, Perón, Perón, y Perón lo mira, estaba casi cara a cara, el chico se había subido por el poste. Che, negro, ¿hablás vos o hablo yo? Y el pibe, cuando se dio cuenta que estaba frente al general de cara a él, soltó las manos como diciendo, uy. Y claro, se cayó hacia abajo, pero menos mal que estaban el resto de los compañeros de abajo para sostenerlo. En un episodio impactante de aquello, donde un purrete cualquiera del barrio se trepó por un poste para gritar Perón, Perón en la ventana de la confitería, y finalmente cuando Perón salió ya en la Avenida Libertador la gente se había enterado que estaba allí, era una multitud, y tuvo que hablarles, y a donde se movía eran cientos de personas o miles de personas. Era un magnetismo que pocos podían entender. Pero lo más curioso de todo esto era que en esa confitería lo que pedían que le firmaran un recuerdo eran pares políticos de él que lo habían combatido y que ahora estaban todos allí y le estaban dando forma a la obra del pueblo. Y Perón había vencido a propios extraños, había regresado como el jefe del movimiento nacional y como la referencia absoluta de la Argentina toda. Y entonces, cuando eso pasó, la mayor reivindicación absoluta por parte de los que lo habían combatido, ni hablar de su pueblo que lo había defendido, ni hablar de su pueblo que lo había alentado, se vivían momentos donde era muy difícil tratar de entender y de explicar a la dictadura de Lanusse y de explicar a los militares que estaban en un retiro forzoso donde todos los cañones, todos los tanques, todos los aviones no alcanzaban porque un solo general los había vencido. Y los había vencido a ellos, los había vencido a esa minoría gorila, recalcitrante, ultramontana que había hecho tanto daño al país, y había creado un concepto de unidad nacional muy profundo, que después cuando lo estaban velando, el propio Balbín levantaba para los tiempos, en aquel discurso que decía que el viejo adversario venía a despedir a un amigo. Bueno, ese Perón del regreso, ese Perón del retorno, fue una cosa de una magnitud que a lo mejor todavía no terminamos de darnos cuenta. Lo que tendría que haber sido para él, que todos los que lo habían conspirado para echarlo estaban sentados allí pidiéndole autógrafo y agradeciéndole si le podía poner una firma de recuerdo. Por eso la canción no se quedó corta para nada. Y sigue siendo, para los que tenemos presente, la síntesis para terminar esta charla. Perón, Perón, qué grande sos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Capicúa, 6 de la mañana, 46 minutos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es el teléfono de la radio para que usted llame. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028 6206. Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 14 grados la temperatura. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Y la pregunta del millón es, ¿cómo después de haber tenido un Perón, tenemos un Milei? Yo no la puedo contestar. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Carbone. El Papa Francisco, sabiendo que están todos los jueces de América reunidos en Montevideo, les mandó un mensaje que también va de rebote a Milei, porque el mensaje llegó también a la Argentina. El Estado y no el mercado garantiza la justicia social. Francisco le envió una carta a la reunión de los jueces en el Uruguay, que llegó también hasta nuestro país, y es un mensaje indirecto al presidente libertario. No es la primera vez que el Papa Francisco se expresa ante los jueces a favor del Estado. Dijo el Papa, el Estado y no el mercado es el que gesta la armonía y garantiza la justicia social, palabra que odia Milei. La frase toma parte en una carta que el Papa Francisco le envía a los jueces con motivo del lanzamiento del capítulo Uruguay del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, una organización con respaldo vaticano y que a nivel panamericano preside un argentino, Roberto Andrés Gallardo. El mensaje, tácitamente, es para las dos orillas del Río de la Plata y de toda la frustrada patria grande que soñaron San Martín, Rosas y Perón. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 49 minutos pasaron después de las 6 de la mañana. El teléfono está disponible para que usted deje su mensaje. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Hay un informe internacional esperando. está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Referentes, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha elegido a los multimillonarios Elon Musk y Vivek Ramaswamy como asesores externos que se encargarán de recortar el gasto público en un nuevo departamento de eficiencia gubernamental cuyo acrónimo Dodge se ha inspirado en la criptomoneda de Musk, Dogecoin. Ambos trabajarán desde fuera del gobierno para ofrecer asesoramiento y orientación a la Casa Blanca y como no serán funcionarios federales oficiales, no tendrán que cumplir los requisitos para evitar posibles conflictos de intereses. Otro nombramiento poco tradicional fue el del presentador de Fox News, Pete Hegseth, a quien Trump nombró como su nuevo secretario de Defensa. Algunos altos funcionarios de seguridad del Pentágono dijeron que el nombramiento les sorprendió, ya que esperaban a alguien con más experiencia en políticas de defensa. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. El teléfono de la radio está abierto para escuchar a los oyentes de Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día, de Renzi habla Daniel de Mercedes. Yo no sé, ¿sería tan importante para el gobierno caminar a los dirigentes sindicales? Porque al fin y al cabo siempre están a disposición de la patronal para vender mano de obra barata, siempre terminan haciendo lo que el gobierno quiere. Son, aparte, bueno, son militantes de la resignación y el miedo, ¿no? Uno, yo me acuerdo cuando uno se iba a quejar al sindicato de algo, y no, viste, quedate en el molde, la cosa está fea, por ahí hay represalias. Así, siempre terminan siendo funcionales al explotador. Así que no sé qué necesidad, qué preocupación puede tener el gobierno por vigilar a los dirigentes sindicales. Chao, sigo escuchando. Buen día, de Rensis. Ayer no podía creer lo que pasó en la Cámara de Diputados. Ya se dieron vuelta no sé cuántos de Unión por la Patria, del cristinismo, digamos mejor, para La Libertad Avanza. No hubo un diputado sentado. Las cosas están cambiando para mal. Y es más, si en octubre de 2025 logra ganar más o menos con cierto margen, las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Armadas le darán el estatus que habían perdido. Y se va a poner más espesa la cosa, como usted estaba haciendo mención. Pero evidentemente los planetas se alinearon para que pueda hacer estas cosas y para que hoy probablemente le den hasta 12 años a la ex vicepresidente y expresidenta. Bueno, le habló José de Belgrano. Gracias y los escucho todos los días. Hola, un comentario para el señor que habla del deporte, porque tiene mucho encono con la dirigencia de AFA. Pero la obtención de la Copa del Mundo, ¿no tendría que ser un indicador de una buena gestión de AFA? Me parece. ¿No se debe tener en cuenta a la hora del balance de los dirigentes de AFA, empezando por Tapia? Bueno, muchas gracias, Marcelo. Buenos días, habla Juvenal para De Rensis. Mire, insisto, los males de cualquier país del mundo son la mala justicia, la mala política y la banca internacional manejada por el imperio israelita, Estados Unidos, que exporta guerras y armamentos, y la diplomacia, entre comillas, de Inglaterra. Acá lo que se tiene que hacer es abrir bien los ojos y destaparse los oídos.

desde el Cerro de Unión. Y Defensa y Justicia cambió la celeste cuando fue a pedir el patrocinio del Halcón y le dijeron, bueno, apoyamos, pero los colores de la camiseta tienen que ser los nuestros. Y a partir de allí, Defensa y Justicia dejó la celeste por los colores que hoy usa, de verde y blanco. Verdes y amarillo. ¡Bravo! Que la copa está preciosa, la tribuna la reclama. Uruguay que no orinó, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba. Bueno, y nos vamos con la celeste a las noticias. Llega la información por Radio Belgrano, primer resumen. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La Argentina, 14 grados la temperatura, 14 la sensación térmica, 51 el porcentaje de humedad. Este es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por ser 50 Belgrano. Al presidente desquiciado que tenemos de presidente de la Nación hay que avisarle que no se puede quedar bien con Dios y con el diablo. Bueno, parece que es lo que quiere hacer. Javier Milei y Xi Jinping podrían reunirse en la cumbre del G20, sí, la misma que el desquiciado despreció, ¿no? Que se va a realizar en Río de Janeiro la semana que viene. El gobierno decidió congelar la relación, recordamos, con la superpotencia asiática y suspendió el viaje que tenía previsto Karina Milei para principios de este mes a Shanghai. En ese sentido, un funcionario importante del gobierno confirmó que el pasado 15 de octubre, cuando ya empezaba a quedar claro el posible triunfo de Trump, desde el gobierno notificaron al gobierno chino que finalmente ni Karina ni nadie del gobierno asistiría a la exposición de importaciones de Shanghai. Ni siquiera Mondino, a la que echaron como una perra. Al final terminó viajando un funcionario de Luis Caputo que fue recibido por ninguna autoridad china. Como no podía ser de otra manera, porque Caputo es un, a ver, para el mundo internacional y de la alta política, es un cero a la izquierda. Bueno, acá en la Argentina también. Lo que pasa es que hace maldades que perjudican al pueblo argentino. Fue la nada misma, esperaban a Karina Milei, detalló una fuente al tanto de la situación. Y siguen jodiendo con los chinos. Muchachos, no tiren más de la cuerda porque se va a cortar y entonces no sé a quién van a ir a pedirle la escupidera para que le tire un peso, porque no consiguen plata de ningún lado, ¿no? Ayer estaba muy contento el presidente y sus adláteres fascinerosos porque había hablado no sé cuánto tiempo con Donald Trump. Bueno, después de lo dejó para lo último como, digamos, como una cuestión de lástima, ¿no? Lo atendió por una cuestión de lástima. Bueno, la visita de la hermana presidencial iba a ser el primer gesto político contundente de acercamiento al régimen comunista y el paso previo al posterior encuentro de Milei con Xi Jinping, previsto para enero, que fuentes del gobierno chino descartaron. Ahora, para descomprimir en el gobierno, buscarán un encuentro bilateral con el presidente chino en el marco de la cumbre del G20 que se va a realizar el 18 y 19 de noviembre, como adelanto en su momento, pero en ese momento con un clima más distendido. Una fuente que trabaja para ese acercamiento asegura que está casi confirmado y restaría saber si es una bilateral formal o una reunión más corta como suelen hacerse en este tipo de cumbres. A ver, te atiendo, pero la verdad no me pidas nada. Eso seguramente, o por lo menos vas a tener que tener un gesto de felpudo, porque si no, no te voy a dar nada. Obviamente esto le va a decir el presidente chino Xi Jinping a nuestro desquiciado que no para de hacer macanas todos los días administrando el país. Quiere ser presidenta, ya lo había anunciado en el 2027. Se enteró el desquiciado y le dijo: no, baja un cambio. Entonces ahora analiza ser candidata a senadora y quiere que la reemplace Valenzuela. Bueno, ¿a quién me refiero? Y sí, a la inefable, a la ministra de Seguridad absolutamente inútil que tiene la Argentina, que es Patricia Bullrich, que analiza ser candidata a senadora por la capital en la lista de La Libertad Avanza y ya eligió a Diego Valenzuela como sucesor en el Ministerio de Seguridad. Hay que recordarle que este muchacho es intendente ahí de 3 de febrero, ¿no? Bueno, seguramente se va a escapar como hizo Macri de Vicente López y va a huir porque seguramente es un desastre la administración que deja ahí, ¿no? En el PRO ven a Patricia como la principal amenaza para el año que viene. Va. La ministra le disputaría el electorado histórico del macrismo, que al mismo tiempo tiene un ojo en los movimientos de Horacio Rodríguez Larreta. Larreta también se tienta con ser candidato el año que viene en un acuerdo con Martín Lustó. ¿Qué balanceante que es, si es que existe la palabra, y si qué basculante, así se dice, qué basculante es Lustó? Un día está cerca del kirchnerismo, otro día se junta con Larreta, mañana quién sabe con quién. Qué fantástica la política argentina, no deja de sorprender todos los días. Esa candidatura le quedaría votos al candidato que elija el oficialismo porteño si no llega a una confluencia con los libertarios. Para bajar a Bullrich en el PRO aún barajan la carta de que se presente Mauricio Macri como senador en el entorno, bueno, pero él se aburre con eso, o sea, no va a ir nunca al Congreso. En el entorno de su primo Jorge, dijeron que si se decide por postularse el año que viene, Macri hará otro intento por la presidencia en 2027. Bueno, otro problema más para Milei, se van a terminar matando entre ellos. Lo que está en disputa es el liderazgo de la capital. Una candidatura de Macri le serviría al PRO para obturar al mismo tiempo el avance de Karina Milei. ¿En serio piensan que Karina Milei puede ser candidata a algo? Bueno, que se quiere quedar con el distrito y está incomodando al oficialismo porteño. Si usted piensa que esto es una novela escrita por Abel Santa Cruz, se equivocó. Esto es la realidad de la política argentina. Bueno, se habla de razia, ¿no? En el cuerpo diplomático argentino después del escándalo por la salida de Diana Mondino. Y el jefe de los diplomáticos pidió la protección de diputados y senadores para frenar la purga que el desquiciado quiere hacer en Cancillería. Esto fue denunciado por Eduardo Michel, presidente de APSEN, que envió una nota a la Comisión de Relaciones Internacionales para conversar sobre la carrera diplomática. Buscan quedar bien con el gobierno y denuncian persecuciones escondidas ante la oposición. El presidente de la Asociación de Personal del Servicio Exterior de la Nación, APSEN, Eduardo Michel, envió una carta reservada a diputados y senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores con el objetivo de pedir audiencia para conversar sobre la carrera diplomática. El pedido llega en medio de la purga empujada por Javier Milei en Cancillería y el reclamo del gobierno para que todos los diplomáticos se encuadren con la agenda conservadora del gobierno, motivo por el cual fue despedida Diana Mondino. Recordemos que este gobierno proclama la libertad, ¿no? Todo el tiempo la libertad, viva la libertad, viva la libertad de acá, viva la libertad de allá. Ahora, si vos no pensás como el desquiciado emperador, que no es presidente porque ya cree que es un emperador, entonces no, te tenés que ir del gobierno. Según se pudo saber, con fuentes cercanas a la situación, fuera de la normalidad de la carta, Michel pidió expresamente a legisladores opositores que le garanticen protección ante la purga que encabeza Milei en la Cancillería. Son insólitos, busca quedar bien con el gobierno y denuncian persecuciones escondidas ante la oposición. Con estas actitudes le dan la razón a Milei. Son una casta que solo cuida sus privilegios, afirman una fuente diplomática enterada del pedido de audiencia. Bueno, acá vemos claramente que el presidente de la nación amplía su concepto de casta. Ahora cualquiera, para él, cualquiera que no piense como él, es zurdo y es casta. No, es fantástico. La Argentina es absolutamente fantástica. Bueno, queda claro, ¿no? Que lo que van a hacer es, van a investigarlo, van a hacer inteligencia interna en lo que es el servicio diplomático, y aquel que lo encuentren difundiendo ideas que no son las que proclama el gobierno, pavón derecho. Como decían antes algunos que estaban en televisión y trabajaban en Canal 11. Bueno, pavón derecho para aquellos que no piensan como el gobierno en la Cancillería. cerramos con el deporte. Y como decíamos ayer, respecto a esta situación del payaso que entró a la cancha sin ser jugador profesional, y que detrás de eso había algo raro, bueno, se confirmó que detrás de ese ingreso de este muchacho, al que no voy a nombrar porque no hay que darle publicidad, estaba una casa de apuestas que tomaba apuestas respecto a si iba a jugar o no el partido. Bueno, ahora la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar actuó de oficio, no solamente contra este muchacho, este impresentable que se vistió de jugador de fútbol, sino contra el entrenador del Deportivo Riestra, que es Cristian Fabiani, que muy suelto de cuerpo dijo que a mí el contrato me lo paga la latita por la bebida energizante, y bueno, cuanto más latitas se vendan, yo más voy a cobrar. Esto es una vergüenza total. Esto no pasa ni en un intercountry, ¿eh? Y pasó en el fútbol de primera división, ¿eh?, de la Argentina, de una AFA absolutamente tan desquiciada como el gobierno nacional, con un presidente que después, por la tarde, en un podcast que organiza el diario deportivo, tuvo una opinión muy laxa. Lo que hay que corregir se va a corregir. Bueno, lo cierto y lo real es que allá el técnico, al ver la bola de nieve que se hizo con esto, ya dijo que no iba a jugar más. Bueno, el contrato está firmado, ¿no?, con este muchacho, así que pagarle van a tener que pagar. Bueno, la Dirección General de la Asociación del Fútbol Argentino se sumó a la solicitud para que la situación sea investigada por el Tribunal de Ética. Y además se dio a conocer que la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar, FEJA, actuó de oficio para investigar al streamer y a Cristian Fabiani, DT del Malevo. La Fiscalía, a cargo de Juan Rosas, ya formalizó la orden al Cuerpo de Investigaciones Judiciales para conocer las medidas de prueba y conocer si esta estrategia de marketing tuvo como finalidad la captación de apostadores en plataformas ilegales. Esto es algo que no termina acá. Acaban a caer muchos. Hay muchos que van a caer. Y nosotros lo habíamos dicho antes de que esto pase. Lo dijimos ayer. Esto es una mancha absoluta y total a la historia del fútbol argentino. Y además tenía un tufillo nauseabundo, porque detrás de todo estaba una casa de apuestas. Fíjese usted. Siete y dos en la Argentina, 14 grados la temperatura. 14 grados la sensación térmica, 51 el porcentaje de humedad. Y de esta manera cerramos el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 650 grados. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. 7:13 a.m. Estamos transitando el día que se va a conocer el fallo de una de las causas de Cristina Fernández, que la puede condenar y hacerle perder derechos ciudadanos. El teléfono está abierto para escuchar a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Diga Miguel Ángel de Renzi, habla Ricardo de Morón. Mire, acá lo que se ha perdido es la moral, mi amigo. Yo, de los cuatro hijos que tengo, los cuatro votaron a este idiota. Y lamentablemente, cuando viví a mi papá, lo primero que me dijo, no vas a ir a votar a Macri. Y no, fui y lo voté, mi amigo. Así que fíjese lo que es el argentino. Lamentablemente, somos un desastre. En vez de ir para adelante, vamos para atrás como el cangrejo. Y yo no le veo con esto mira de que se vaya a mejorar. Lamentablemente, la mentalidad que ha venido acá en este país, con todos los inmigrantes latinoamericanos, así estamos, arrastrando el traste todos, mi amigo, porque no hay nadie que piense para futuro. Todos vamos para atrás como el cangrejo. Bueno, gracias por dejarnos expresar y esperemos que cambie esto en un momento. Muy amable, buenos días. Y sea el cachivache ahí el que está en casa de gobierno, es porque es por el odio que tiene ese cipayo. y además haciendo todo lo contrario al general Perón, que no de que el hombre vale por lo que es, sino este cachivache, él hace todo por lo vale por lo que tiene, hace todo eso lo que hace él, por lo que tiene. Buenos días, señor de Renzis. Estaba pensando en lo que están queriendo hacer con Cristina, de condenarla para que no pueda postularse, candidatearse, porque sería ilegal. Y a su vez escuchaba también que el gobierno está violando una ley, la 25.520, creo que dijo usted, de espionaje local, y la verdad que no sé si reírme o llorar. Yo digo, qué paradoja. La van a condenar a Cristina para que sea ilegal su candidatura, mientras tanto ellos están violando una ley entre tantas que violan, ¿no? Entre tantas leyes que violan. ¡Qué maraña! Y así, ¿cómo no va a estar confundida la gente? Pero esto es un cocoliche, una maraña, no sé cómo denominarla. Bueno, que tengan todos un buen día. Buen día, Miguel. Espero que ya lo de la Cámpora estén todos en tribunales, ¿no? Para apoyar a Cristina. Debe haber como por lo menos 2 o 3 millones de camporistas ahí, haciendo lío, escuchando los bombos. Bueno, ya me imagino que debe ser. Esperemos que sea así. Un abrazo. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Revisando la historia con Miguel Ángel Lentino. ¿Qué dice Miguel? Buen día y hermoso para todos, un día peronista. Miguel, vos hace un rato hablaste de la autodenominada Revolución Libertadora, esa que cuando asumió Lonardi dijo la misma frase que Urquiza después de Caseros: ni vencedores ni vencidos. Pero enseguida se hizo fusilar a gran cantidad, comenzando al año siguiente. Y un día como hoy, en 1955, el general Lonardi es depuesto y asume Pedro Eugenio Aramburu la presidencia, para convertirse, como vos bien dijiste, menos de un año después, en la revolución fusiladora, que continuará, porque las revoluciones continuará nuevamente años después, con el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, con Jorge Rafael Videla a la cabeza, y los políticos radicales, socialistas y todos los Contreras que lo secundaron. Ahora, desde el 10 de diciembre de 2023, el mismo pueblo, por simple mayoría de votos, aprobó un nuevo golpe de Estado, en este caso completamente civil, contra la totalidad del pueblo bajo y de la clase media argentina. Eso nos demuestra que la mentalidad del pueblo ya está, en su mayoría, denominada por la propaganda de los medios masivos de comunicación que están al servicio de la banca y los jugadores de bolsa extranjeras. Pero vayamos a la historia. En 1901, un día como hoy, nace en Lincoln, provincia de Buenos Aires, el ensayista, político y periodista Arturo Martín Jaureche. Lo interesante en Jaureche es su pensamiento para la liberación nacional. Era indispensable lo que él llamaba unidad vertical de todas las clases sociales. Escribió: la raíz del dilema sarmientino de civilización o barbarie que sigue rigiendo a la inteligencia. Vos sabés que por eso es el día del pensamiento nacional. Claro, se confundió civilización con cultura, decía Jaureche, como en la escuela se sigue confundiendo instrucción con educación. La idea no fue desarrollar América según América, incorporando los elementos de la civilización moderna, enriqueciendo la cultura propia con el aporte externo asimilado, es decir, adoptado y adaptado a las necesidades del pueblo argentino. Jauretche decía, es como quien abona el terreno donde crece el árbol. Se intentó crear Europa en América trasplantando el árbol y destruyendo, por ejemplo, al indígena, que podía ser un obstáculo al mismo para su crecimiento según Europa y no según América. Y tiene mucha razón Jauretche, porque comenzando con su canción para el más grande entre los grandes, cuando en realidad Sarmiento, Domingo Faustino, fue en realidad un pervertido, violador de menores, amante de orgía prostibularia y el primero en que odiaba todo aquello que fuera español o criollo y todo lo nuestro, propio, autóctono, y para quien no solo el indígena era un obstáculo, sino todos los inmigrantes que no fueran de origen blanco y sajón. Odiaba al gaucho y todo aquello que fuera verdadero patriotismo o patriota, empezando con Facundo Quiroga, siguiendo con Juan Manuel de Rosas, luego con el Chacho Peñalosa. También fue gran enemigo del padre de Martín Fierro, ya que el presidente Sarmiento, un día 28 de mayo de 1873, envió al Consejo Nacional, al Congreso Nacional, un proyecto de ley que por el artículo primero le puso previo a la cabeza de López Jordán, por el artículo segundo a la de Mariano Querencio, y por el artículo tercero, entre otros, por la cabeza de José Hernández, ofrecía pagar 1.000 pesos fuertes. Este proyecto criminal tenía un solo antecedente en el país. Fue cuando allá, por el 20 de enero de 1814, Artigas se retira del sitio de Montevideo y el director Antonio Gervasio de Posadas dicta un decreto que decía: se recompensará con 6.000 pesos al que entregue la persona de don José Artigas, vivo o muerto. Arturo Jauretche definió el nacionalismo popular, nacido del radicalismo irigoyenista de los años fraudulentos de la década de Flamme. En su manual de Sonceras Argentinas, el arma más efectiva para combatir uno de los principales defectos de la creación intelectual y del sentido común de los argentinos, una mentalidad colonial que todavía hoy opera en los debates nacionales. Los mitristas y sarmientinos nos habló de la falsificación de la historia de Mitrista y Sarmientino, que ha perseguido precisamente la finalidad de impedir, a través de la desfiguración del pasado, que todos los argentinos poseamos la aptitud y la técnica para concebir y realizar una política verdaderamente nacional como la que realizó Perón. Con Sarmiento a la cabeza, fíjense lo que es la mentira. Domingo Faustino Sarmiento escribió: la familia de los Sarmientos tenemos en San Juan una no disputada reputación que han heredado de padres a hijos. Mírenlo con mucha mortificación mía, de embusteros. Nadie les ha negado esta calidad. Y yo les he visto dar tan relevantes pruebas de esta innata y adorable disposición que no me queda duda que es alguna calidad de familia. ¿Por qué? Y porque Sarmiento, por ejemplo, el pueblo argentino no recuerda que fue cuando recibió el gobierno de manos de Mitre, tenía una deuda de 4.777.660 libras esterlinas. El gobierno de Sarmiento inicia una carrera de nuevos empréstitos hasta cuando entrega el gobierno lo dejó con 10.920.568 libras esterlinas, es decir, más de 2 veces y media entregó el gobierno con deuda asumida. Y ustedes saben, que hablando en el Senado, en su discurso, Sarmiento dice: yo, señor presidente, votaré en contra de la partida a fin de que no se introduzca un vicio más en nuestra legislación. Más valiera que no existiera el asilo de mendigos. Si los pobres se han de morir, que se mueran, porque el Estado no tiene misericordia. En el primer número del 11 de septiembre de 1843 de su periódico El Progreso, Sarmiento, hablando del estrecho de Magallanes, decía: esta habilitación del estrecho, a manos de los chilenos, ha de acarrearnos inmensas ventajas y nos asegurarán un porvenir colosal. Y agrega, para afirmar aún más su antiargentinismo: la Inglaterra se estaciona en las Malvinas para ventilar después el derecho que para ello tenga. Seamos francos, esta invasión es útil a la civilización y al progreso. Nos hablaba no solo de eso, Sarmiento, sino que no solo que no se economice sangre de gaucho, que era lo único que sirve para abonar la tierra. También el 25 de septiembre de 1869, nuestro benemérito presidente se alegraba: la guerra del Paraguay concluye por la simple razón que hemos muerto a todos los paraguayos de 10 años para arriba. ¿Sabes cómo se llama el Centro Cultural Kirchner? Sí, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. Y para ¿sabes que yo cada día me convenzo más que Milei no debe conocer ni siquiera la historia, que él recita nada más y repite la historia liberal como si fuera una verdad, ¿no? Bueno, los que se dicen sarmientinos, la verdad, yo creo que no lo han leído en profundidad a Sarmiento, porque no existe alguien peor que Sarmiento dentro de la historia argentina. Miren lo que decía de Belgrano. El 8 de junio escribe en el periódico El Nacional, 8 de julio de 1859: el general Belgrano es una figura que no seduce, ni brilló como genio en la guerra como San Martín, ni dejó rastros imperecederos de instituciones fundamentales como Rivadavia. Belgrano apareció en la escena política sin ostentación y desaparece de ella sin que nadie le eche de menos y muere olvidado, oscurecido y miserable. Belgrano no es un gran hombre, sino el espejo de una época grande. Y para terminar del todo sobre San Martín nos dejó el dicho y escrito: usted va a buscar la opinión de los americanos mismos y por todas partes se encuentra la misma incapacidad de juzgar. San Martín es ahora un ariete desmontado, anciano, batido y ajado. San Martín era hombre viejo, con debilidades terrenales, con enfermedades de espíritu adquiridas en la vejez. Aquella inteligencia tan clara en otro tiempo declina ahora. Aquellos ojos tan penetrantes que de una mirada forjaban una página de la historia estaban ahora turbios, y allá en la lejana tierra veía fantasmas extranjeros. Todas sus ideas se confundían. La estatua de piedra del antiguo héroe de la independencia parecía enderezarse sobre el sarcófago para defender la América amenazada. Si vivieras en Junín, ¿de qué cuadro serías hincha? Me quedo absolutamente sin palabras. Si vivieras en Junín, ¿de qué cuadro serías hincha? Y tendría que ser de Junín. No, pero ¿de qué cuadro? Yo de San Lorenzo. No, de San Lorenzo. Tenés a Jorge Newbery, por si no te gusta Sarmiento. También. Hay muchos que viven por todo el país y bueno, cada uno tiene su corazoncito. Bueno, o sea que Sarmiento nada, ni siquiera para que juegue en la primera. Bueno, pobre, te repito, si la gente conociera quién fue verdaderamente Sarmiento, simplemente leyéndolo a él. Ahora, fíjate porque cómo... Porque todo lo que termino de hablar son palabras de Sarmiento, claro, no son fíjate, palabras. Fíjate cómo arreglaron todo, que el estadio se llama Eva Perón. Bueno, es que usan... Entonces hay que decirle Los Verdes, no hay que decirle Sarmiento. Bueno, te saludo. Será hasta la semana que viene. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. No me dio ganas ni de escuchar en la tabla de posiciones al pobre Sarmiento de Junín ya con esto que dijo de Domingo Faustino. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Saben que los clubes de fútbol, sus orígenes, los nombres, tienen mucho que ver con la política. Y tienen que ver con el anarquismo, con el socialismo. Así... Argentino Junior fue fundado por anarquistas. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 7 de la mañana, 32 minutos. Estamos transitando un día... como de costumbre, muy complicado con el mundo Milei, porque quedó dicho en la información, Milei con los chinos se equivoca y se equivoca mal, primero porque la deuda que tiene Argentina con China es superior a la que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, este maltrato con los chinos se va a pagar y con consecuencias impensadas para el país. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 16.9 la temperatura. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Está llegando otro informe internacional a Radio Belgrano. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Dimite el arzobispo de Canterbury por el encubrimiento de abusos sexuales a menores. Justin Welby, primado de la Iglesia de Inglaterra, anunció finalmente su dimisión tras presiones de los obispos. El líder espiritual de los anglicanos de todo el mundo había descartado previamente renunciar al cargo y pidió permiso para hacerlo al rey Carlos III, cuya coronación ofició Welby y cabeza de la Iglesia de Inglaterra mayoritaria en el Reino Unido. Una investigación descubrió que el arzobispo de Canterbury ocultó a la policía los abusos físicos y sexuales a más de un centenar de menores cometidos por un abogado canadiense que organizaba los campamentos de verano cristianos en Reino Unido y África en 2013. La investigación independiente sobre abuso sexual infantil de 2022 concluyó que el respeto a la autoridad de los sacerdotes, los tabúes, el silencio que rodea su sexualidad y una cultura que daba más apoyo a los abusadores que a sus víctimas ayudaron a hacer de la Iglesia de Inglaterra un lugar donde los abusadores podían esconderse. El El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego. Bueno, otra mala noticia del gobierno libertario. El adiós es definitivo al sueño de la casita propia. El gobierno dio de baja el plan Procrear y liquida a manos privadas todas las obras iniciadas. Fin del Procrear y adiós a los sueños. Y en el medio de una grave crisis habitacional se anuncia como un logro la eliminación del programa y la implementación de hipotecas divisibles que tomarán los desarrolladores inmobiliarios. El plan Procrear, tal y como lo conocemos, deja de existir. El anuncio lo hizo ayer el vocero presidencial Manuel Adorni, y no sorprende si se piensa como un paso más del topo que vino a destruir el Estado. La medida se veía venir y el mismo subsecretario de Vivienda de la Nación, Santiago Sánchez Orondo, se la había adelantado a las cámaras del sector. Y también les dijo en buen criollo que el gobierno de Milei no va a continuar con las obras que quedaron paralizadas desde comienzo de este año, 17.000 modestas viviendas. En octubre pasado, los últimos 2.520 beneficiarios del Procrear, dos líneas de construcción, ya le habían dicho que debían transformar su préstamo hipotecario en un préstamo personal como parte de las medidas necesarias para asegurar la sostenibilidad económica. En off, el anuncio hecho en medio de una grave crisis habitacional viene acompañado de una catarata de apreciaciones negativas sobre una de las políticas públicas más exitosas de la gestión kirchnerista y acaso la única posibilidad de acceder a una casa propia sin grandes ahorros ni herencia de por medio, que cambió la vida de cientos de miles de personas. El gobierno ya va a dar de baja todos los fideicomisos públicos, ya lo hizo con el Fondo Fiduciario de Capital Social, una herramienta del Estado para financiar microemprendimientos, y ahora es el turno del fideicomiso público Programa Crédito Argentino, del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, también conocido como Procrear. Y así lo dijo Adorni en las redes cuando dijo: dos novedades económicas a partir de mañana. El plan Procrear, tal y como lo conocemos, deja de existir, y además de esto se van a permitir las hipotecas divisibles para proyectos inmobiliarios en el desarrollo, gran gestión de Luis Caputo. Y así finaliza el comunicado de Adorni, que es el comunicado del gobierno, festejando que dejan a miles de argentinos sin vivienda y endeudados. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Bueno, tenemos una temperatura máxima estimada en 27 grados con cielo nublado en la ciudad de Buenos Aires. En Puerto Argentino, en las Malvinas, la actual temperatura es de 5 grados. La máxima va a llegar a 11 grados centígrados, está con posibilidades de lluvia en este momento en Malvinas. En la Antártida Argentina, la base Marambio está mostrando, en este momento que llega la información, que la temperatura es de 2 grados bajo cero, con una temperatura máxima estimada en 3 grados, mientras que en Esperanza la temperatura actual de las mediciones que se vienen realizando en esa base están indicando 2 grados bajo cero, con una máxima estimada de 2 grados, pero sobre cero. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. En Carlini, la temperatura actual es 1 grado bajo cero, con una temperatura máxima de 3 grados. En la base San Martín, la temperatura es de 0 centígrado, con 3 de máxima. Estamos registrando todas las temperaturas de las bases antárticas argentinas. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En la base Orcadas tenemos 3 grados bajo cero, con una máxima de 1 grado bajo cero, y en Belgrano 2, 14 grados bajo cero, con una máxima de 9 bajo cero. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Los oyentes llaman a Radio Belgrano. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Renzi, buen día. Diego de Tigre. Y si a la chorra de Cristina la van a enjuiciar porque el hijo, la hija, ella, todo plata robada, no pueden justificar. La verdad que esto tenía que haber sucedido mucho antes. No es que ahora este cachivache lo hace porque es un justiciero. Ahora hay que preguntarse por qué sucede esto ahora, para fortalecer la imagen de este impresentable. ¿Está bien? Entonces ninguno está limpio. Yo no entiendo cómo ustedes pueden apoyar a Cristina, a Alberto Fernández, puesto por George Soros de la Open Society. Y Cristina también es un títere más importante, hay que ponerse a pensar un poco. Buen día, compañero de Renzi, a usted y a todo su equipo. Carlos de La Plata. Se perdió el sentido de pertenencia, se perdió la comunicación generacional. Hoy estamos en estado confusional. No podemos hablar de nunca más cuando no se respeta el debido proceso. Y hoy lo que le pasa y le va a pasar a Cristina Fernández de Kirchner es una amenaza para todos nosotros. Cuando no hay justicia, donde se generan hechos, desde el atentado a ella, donde no se investigó como se tenía que investigar, porque los autores intelectuales están totalmente libres, donde la jueza formó parte de ese mal proceso, estamos en amenaza jurídica a todo el pueblo argentino. Nunca va a ser posible, mientras no se respete la justicia como se tiene que respetar. Estamos todos amenazados. Gracias, compañero de Renzi. Buen día, señor de Renzi. Habla Fernando. La verdad que me da mucha, pero muchísima pena por todo lo que está ocurriendo. Cristina fue la mejor presidenta que hemos tenido en los últimos momentos, donde vivíamos todos felices y todos podíamos comprarse nuestras cosas, teníamos todo, hasta autos cero kilómetros se vendían, y las empresas ocultaban los autos cero kilómetros para no poderlos vender porque ya no daban abasto. Y le quieren cuestionar toda la candidatura como chorra, y entonces, ¿qué le queda? al otro contrincante que endeudó el país. ¿Quién le hace juicio? Que subió cuando no tenía que subir porque estaba cuestionado políticamente y el descarado no fue capaz de renunciar a la postulación. Muchas gracias. Buen día, Renzi, Augusto de Chingolo. Es notable el razonamiento de algunos oyentes, ¿no? Porque dicen que la culpa la tienen los extranjeros y además declara que sus cuatro hijos votaron a Milei. Entonces, ¿qué tengo que deducir? ¿Que el señor es extranjero o que no supo formar a sus hijos? Porque ¿quién es el que fracasó en este caso? Y con respecto a los compañeros oyentes que se preocupan por la cámpora, ¿por qué no hacen mejor lo que decía Perón? Mirar enfrente al enemigo y no al costado, al compañero o al que nos va a ayudar a luchar contra el enemigo principal, porque no se hace lo que Perón proclamaba, pero se autotitulan peronistas. No quería el sectarismo Perón, entre otras cosas, ¿eh? Y tampoco hombres negativos que solo critican y no dicen nunca lo que hay que hacer y tampoco hacen nada. Buenos días, Miguel Ángel, habla Juan de Berazategui. El peronismo en especial y el resto de los partidos políticos deben hacer su autocrítica. Hay muchas cosas que funcionan mal. La seguridad cada vez peor. La educación primaria y secundaria. ¿Qué conocimientos vamos a adquirir o van a adquirir al terminar la secundaria si cada vez le exigen menos y los chicos no pasan todo el tiempo, se pasan todo el tiempo con el celular? Gracias. Buen día, Sergio Lanús. Da bronca que un señor muy importante en Roma, que atiende al mundo y sus necesidades espirituales, le tenga que marcar la cancha a un grupo de empleaduchos de la justicia argentina, que no sirven para nada. Esa es la realidad y la clase política la sigue atrás. Ahora me pregunto una cosa, ¿los floreros de la calle Sopardo también le tienen que marcar la cancha desde Roma? Ya que hasta ahora han demostrado que representan a empresarios y no a trabajadores argentinos porque ni siquiera hablan. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 7:48 Carbone. Vamos a recordar a una grande olvidada, la señora Adela Falcón, que nació como fruto de la unión entre Domingo Falcone y Alma Cornelia Buesio, a la que Falcone raptó cuando era muy joven, y tuvieron dos hijas, Adelma y Amanda. Luego vino Cornelia, que tuvo un fugaz romance con un estanciero tucumano de los campos de Junín, Miguel Nazar Anchorena, que tuvo a su otra hija, que la conocimos como la gran cancionista Ada Falcón. Pero Adela era la que había triunfado primero y llegó a grabar un solo disco, que por suerte lo pudimos recuperar, Adelma Falcón, Cortando Camino. Camino, Val, graba Adelma Falcón. Ya tiró, se cerró mi pan. le clavan el yugo y el cantante un bruto te muestra en tus guavas. Aquí voy gumbeando mientras por tu campo la canción al loca se encontró. Y atada en el cuello así voy rumbeando mientras por tu campo la canción loca se encontró rompido a ver si de golpe se apaga en tu boca esa risa mala de tanto mentira. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Estén atentos a lo de YouTube, el canal nuestro de YouTube, Miguel Ángel de Renzi Televisión, así lo pueden encontrar, donde van a tener próximamente, ya se va a anunciar esta semana, van a tener ustedes una semana, un estreno por semana de video, y además los 7 capítulos de la historia del peronismo con Justa, Libre y Soberana. Por lo tanto, estén atentos a nuestro YouTube, que vamos a aparecer ya semanalmente con notas de actualidad, a los efectos de que ustedes puedan tener una mayor cobertura de lo que está pasando en la Argentina de hoy. Así que todas las semanas va a haber un estreno en YouTube con un activista político del momento, para que ustedes puedan dejar también allí sus comentarios. Miguel, ¿sí? Tenemos en línea al presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, el señor Fernando Sabore. Sabore, ¿qué hacen con la plata que están ganando? Miren, ya la estamos apilando, Miguel, la estamos apilando. Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, cuénteme un poco qué está pasando con el consumo y qué está pasando en realidad con los alimentos, sobre todo. Digamos que el tema de todo lo que es alimentos, Miguel, no está teniendo subas, ¿no es cierto? O sea, inclusive hay mercaderías que digamos, por tema de rotación, por tema de que no se vende, han bajado de precios. Mire, le doy un ejemplo, hay un polvo para hacer bizcochuelo, de la marca más conocida, que viene en caja. Eso lo estábamos pagando nosotros 2.900 pesos y ahora lo pagamos 1.600, Miguel. El kilo de azúcar lo estábamos pagando 1.300 pesos y ahora nos cuesta entre 800 y 900. Ahora, ¿quién se estaba quedando con esta diferencia? ¿El intermediario, o sea, el distribuidor? El intermediario. ¿O el fabricante? El mayorista hizo lo que quiso. Nosotros dependemos mucho de ese eslabón, ¿cierto? El mayorista donde nosotros nos proveemos, pagando de contado, cuando ellos pagan a 60 días, hicieron lo que quisieron. Por eso, inclusive los hipermercados. Haga memoria, Miguel, y en marzo, acuérdese de que muchos mayoristas y hipermercados pusieron ofertas tremendas, pero con fechas cortas. Bueno, eso es producto de que especularon y después se encontraron con que la mercadería tiene fecha de vencimiento. Claro. O sea, se quedaron con mercadería que no pudieron sacar. Claro, pero evidentemente a partir de enero, digamos, en función del desastre de la suba de productos, tuvimos 25 puntos de inflación. Todo era un desastre de cómo subía. Evidentemente, por otro lado, la venta se detuvo, ¿cierto? Tuvimos meses que prácticamente se vendía lo justo y necesario, ¿cierto? Entonces, evidentemente... Ahora, los proveedores de ustedes, o sea, son los mayoristas distribuidores, ¿no? Ellos son los que, digamos, los mayoristas y distribuidores de empresas. ¿Ellos compran con una facilidad de financiación a la empresa fabricante? Ellos no pagan de contado, ellos pagan a 60 días, según me cuentan las empresas. Pero nosotros, Miguel, si no vamos con el CBU, o con la platita o con la tarjetita de débito, no hay mercadería. Y eso, o sea, hay una escala financiera donde el intermediario, digamos, vende en efectivo y paga a plazo. Por eso le digo que el negocio financiero que hicieron durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero fue, y más, fue un desastre. Ya, han ganado un montón de plata. ¿Lo mismo? O sea, pagan a 90 días y venden al contado. Claro, Miguel, si yo voy al mayorista, si yo no voy con el efectivo o con el dinero virtual, no me vende. O sea, a mí no me venden a plazo. A mí ni a ningún colega, mayorista es contado. Y cuando ustedes tienen que vender, es decir, ustedes compran una horma de queso a 20 pesos y lo tienen que vender a 40 para recuperar el tiempo, la ganancia, los impuestos, el local, lo que fuera. Entonces llega un momento en que tienen que repensar si los 20 que le pusieron le alcanza, ¿no? Bueno, digamos que el margen que nosotros estamos poniendo en la mercadería está entre un 25 y un 30%, pero digamos que el costo operativo de lo que usted habla es entre un 17 y un 19. Esa es la realidad, o sea... El tema es que uno no puede pasar ese límite de marginar, porque si no, no le vendo a nadie, no le vendemos a nadie. Y ahora, la recesión se nota a todo nivel, por supuesto en el consumo de alimentos también, sí. Y lo opcional, porque yo me doy cuenta que la gente va a los supermercados y busca la segunda marca para por el precio, no por la calidad, sí, sino por el precio. Sí. Está bien, pero digamos que el tema de la segunda marca, que en el hipermercado le llaman marca propia, nosotros también la tenemos, O sea, por eso le digo, Miguel, yo tengo un pan lactal, como cualquiera de mis colegas, de una pyme que es de excelente calidad y lo puedo vender a 1.900 contra uno de primera marca que vale 5.000. Claro. Tengo lo que es gaseosa de marca pyme, cada vez se vende más, pero claro, una de primera marca hay que venderla casi en 4.000 y esa pyme la podemos vender en 1.500. Hay mucha la diferencia. Tema galletitas, ha crecido una barbaridad todo lo que es las marcas pymes, pero ¿por qué? Primero porque tienen buen precio y segundo porque la calidad es buena, Miguel. Claro, no, y además si está circulando es porque está aprobada por salud, ¿no? Por supuesto, o sea, la mercadería, si bien viene de una pyme y no viene de un monopolio, viene con una factura exactamente igual, o sea, la mercadería no es algo que lo hizo Doña Rosa en la casa y nos jugamos la vida todos no sabiendo qué ingredientes puso. O sea, la conducta de la mercadería es correcta, como debe ser. Los lácteos desde enero al día de la fecha subieron más de un 85%, Miguel. Pero hay un montón de marcas pymes, de empresas pymes que están haciendo leche, yogur, un montón de cosas que la verdad que son excelentes, pero claro, capaz que con un bolsillo cómodo, la gente, bueno, ya está, compra la primera marca porque la conoce, porque la ve en la tele, porque hace mucho que la consume. Pero digamos, con un bolsillo apretado, la gente le dio oportunidad a que esa empresa pyme también entre en su hogar. Bueno, me tengo que ir a las noticias y no tengo precio mayorista, así que me tengo que ir. Los saludos, bueno, que ande bien. Siga bien. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Noticia de las 8 de la mañana. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. SEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Ocho y dos en este momento en la Argentina, 16.9 la temperatura, 16.9 la sensación térmica, 71 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. La Cámara de Diputados intentará hoy avanzar con la firma de dictámenes para combatir la ludopatía y el fenómeno de las ciberapuestas, un flagelo que de los tiempos de la pandemia viene creciendo exponencialmente en adolescentes y jóvenes con números alarmantes. La iniciativa se va a debatir hoy desde las 9:30 en un plenario de comisiones de prevención de adicciones y control en el narcotráfico, acción social y salud pública, comunicaciones e informática, legislación penal y familia, niñez y juventudes. Mi anhelo es lograr mayoría de firmas en las 5 comisiones, necesito la mitad más uno de todos. Esperemos, estoy trabajando en eso, vamos a ver cuál es el temperamento, señaló la presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones, cabecera del tratamiento, Mónica Frade, de la Coalición Cívica. El plenario de comisiones iba a realizarse el jueves pasado, pero la cita debió bajarse de la agenda porque los titulares de legislación penal, Laura Rodríguez Machado del PRO, y de familia, Roxana Reyes de la UCR, pidieron más tiempo para analizar los proyectos en asesores. Para este miércoles se perfilan dos proyectos de ley. Uno se posiciona como candidato a ser de la mayoría y es el que impulsa la Coalición Cívica con base en un proyecto de Maximiliano Ferraro junto a la Unión por la Patria, Encuentro Federal y los radicales sin peluca de Democracia para Siempre. Por otro lado, el PRO y la Libertad Avanza firmarán un dictamen más light tomando como referencia un proyecto de Silvana Giudici. Si los gremios están más cerca del acuerdo, en este caso, tras una serie de reuniones entre el martes y la madrugada de este miércoles entre autoridades de la empresa y representantes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas APLA, la Asociación del Personal Aeronáutico APA y la Asociación Argentina de Aeronavegantes AAA, las partes lograron firmar un preacuerdo. Si bien aún no hay información oficial, trascendió que las partes lograron cerrar un entendimiento económico y sobre el convenio laboral y la negociación todavía debe ser aprobada por la Asamblea de los Afiliados a APLA para que el acuerdo quede en firme, mientras que también hubo preacuerdo con los tripulantes y personal de rampa. Las firmas de acta finalizaron a las 4:15 de este miércoles tras una reunión de más de 13 horas y horas antes APLA había informado que continuaban negociaciones con la empresa de Aerolíneas Argentinas en relación al conflicto salarial y señaló que si hay acuerdo el mismo será dado a conocer. Les informamos oficialmente que en estos momentos seguimos en negociaciones con la empresa Aerolíneas Argentinas en relación al conflicto de recomposición salarial. Las negociaciones seguramente seguramente seguirán hasta altas horas de la noche, indicó APLA en un comunicado publicado en la red X. El mismo añadió, en el hipotético caso de haber acuerdo, el mismo será informado y aceptado en las asambleas respectivas a las que convocamos de manera urgente. Será imprescindible obviar y no dar mayor trascendencia al contenido mediático en todas las modalidades, radio, TV, redes en las que hagan referencia a este acuerdo, dado que seguramente buscarán un fuerte impacto político comunicacional, del que nosotros debemos prescindir a la hora de evaluar el resultado. La provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió con las dos CTA en La Plata. El gobernador bonaerense Axel Kicillof se reunió en La Plata con las conducciones nacionales y bonaerenses de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores con el fin de analizar la actual situación política, económica y social. Del conclave participaron Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, y sus padres bonaerenses Roberto Baradel y Oscar de Isa. Así, también estuvo presente el ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Walter Correa. Además, durante el encuentro se informaron los contenidos del proceso de unidad en el que están trabajando ambas centrales, fortaleciendo y promoviendo un plan de lucha contra el gobierno de Javier Milei, según se indicó en un comunicado. En ese marco se expuso la necesidad de reclamar la restitución de los fondos que el gobierno nacional les quitó a las provincias y que afectan severamente los ingresos de los trabajadores por la escasez de la obra pública y la falta de respuestas a las necesidades en materia de salud y educación de las diversas provincias. Asimismo, se analizó el presupuesto presentado por el Gobierno Nacional, que prioriza el pago de la deuda externa y el déficit cero, y que amenaza con restringir aún más los recursos de las provincias y alienta el escenario de desindustrialización y pobreza. Finalmente, se acordaron dos presentaciones conjuntas exigiendo a la Secretaría de Trabajo la convocatoria inmediata del Consejo del Salario y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solicitando que trate la inconstitucionalidad del decreto 70/23 sobre libre competencia entre obras sociales y prepagas. Cerramos la información de este resumen de noticias con el deporte, en este caso para referirme a una mala noticia para la gente de Vélez Sarsfield, que va a perder a Emanuel Mamana, una de sus figuras en este certamen, que lo tiene como puntero exclusivo de la liga profesional. Emanuel Mamana sufrió una fractura a causa de la acción que lo sacó del partido ante Deportivo Rista y estará entre 2 y 3 semanas de baja como mínimo. El defensor había tenido que abandonar el campo de juego a los 8 minutos del segundo tiempo tras caer mal en el área de intentar cortar una incursión de Jonathan Herrera. Si bien fue atendido inmediatamente, intentó continuar. No tardó en notar que no estaba en condiciones y su reemplazo como primer marcador central fue Damián Fernández. Con los estudios realizados en el día de ayer, se supo que el ex River sufrió 2 pequeñas fracturas en su escápula izquierda, por lo que mínimamente se perderá los duelos frente a Lanús y Godoy Cruz, y será muy difícil que llegue a la semifinal ante Boca del 27 de noviembre por Copa Argentina. 8 y 9 en este momento en nuestro país, 16.9 la temperatura, 16.9 la sensación térmica, 71 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Hay una sociedad que está constante y permanentemente en un gran libro de queja, porque son varias las cosas que ocupan y preocupan. Se pasó la época de los tarifazos, ya la gente los asimiló. No quiere decir que los pueda pagar, los asimiló. Y entonces se prepara para opcionar entre lo que cobran de salario o de jubilación o de pensión y lo que necesitan para vivir. Y en eso, cuando uno hace cuenta de cómo está la canasta básica, y empieza a hacer una relación de un grupo familiar, nos encontramos con problemas muy serios porque aún con trabajo en blanco se está en la línea de pobreza. Aún con un trabajo donde las dos personas del hogar trabajen, mujer y hombre, y puedan sostener a los chicos en otro lugar, no les alcanzan para poderse mantener. Entonces, cuando uno no gana para pagar el alquiler, para pagar la salud, para pagar el colegio, para pagar la ropa, lo que fuere, o la medicina, está ganando en forma incompleta, porque el salario no es solamente comer y vestirse, es vivir. Y los salarios, ya es una frase muy vieja, van por la escalera y los tarifazos subieron por el ascensor. El gobierno de Milei no se privó de nada en beneficiar a los grupos económicos y aumentaron todos los servicios privatizados. Ahora, con las prepagas hicieron papelones porque autorizaron la libertad, después de que fueron para atrás dijeron que le ponían límites, después dijeron que bueno, que cada uno tenía que arreglar y hacer un descuento. Pero en la Argentina hace falta tener un sueldo medianamente importante para no morirse atendido por la salud pública. Para morirse mejor, para morirse atendido por la salud privada, supuestamente mejor, me refiero en cuanto al confort, pero no en cuanto a la atención, porque los profesionales de la salud pública son brillantes, nos encontramos con que estamos en un verdadero problema, porque a medida que la sociedad, aún con un trabajo en blanco, no puede sostener una salud privada y va a la salud pública, se agobia la cantidad de atenciones a personas, no solamente vulnerables, sino a personas que tienen un buen sueldo, pero que no les alcanza para vivir, que trabajan, pero que no pueden sostenerse, que tienen trabajo en blanco, su mujer, él, quien fuere, y no pueden mantener a los hijos. Esto pasa habitualmente. Es decir, nunca había pasado que una persona con un trabajo en blanco estuviera en la línea de pobreza. Bueno, ahora pasa en la Argentina. Gente con trabajo en blanco está en la línea de pobreza. Entonces, cuando nos encontramos con esto, y cuando vemos que este gobierno autorizó toda clase de aumento en el transporte, en la electricidad, en el agua, en el gas, en todos los servicios, que simultáneamente todos los sectores políticos aumentaron, porque aumentaron los impuestos nacionales, provinciales, municipales. Y entonces cuando se agobia constante y permanentemente y se intenta exprimir ya cuando no hay de dónde sacar al propio contribuyente, va a llegar un momento que la deserción impositiva va a ser mayúscula. La dispersión para no pagar rentas en la provincia va a ser muy grande, porque la sociedad tiene que privilegiar entre comer o pagar impuestos, entre pagar la electricidad y pagarle al municipio. Y entonces, durante mucho tiempo, habían atado los impuestos municipales y provinciales a servicios para obligar a la gente a que pague. Y hay una enorme cantidad de causas judiciales ahora, porque justamente en varios lugares la sociedad ha logrado que se separen las cosas y que entonces la gente paga lo indispensable y no paga lo que no puede pagar o lo posterga porque tiene que comer. Entonces, cuando uno ve que todos los tarifazos han asfixiado al contribuyente y que hay una merma impositiva en la recaudación y una merma en renta en la provincia, y que la gente no puede tributar, entonces buscan la forma, la manera, que se enganche un servicio de luz con un impuesto, que se enganche el agua con un impuesto, ¿para qué? Para poder cobrar. Porque si no se paga el servicio, se le corta. Y entonces simultáneamente se obliga a la recaudación, sobre todo pasa en los municipios. Bueno, todo esto está demostrando que apretaron demasiado con los tarifazos y los salarios no pueden aguantar, por mejores salarios que sean. Y por lo tanto hay un desequilibrio. Y entonces se produce la recesión, la gente no consume. Al no consumir, no hay inflación, porque no hay consumo. No es que Milei hizo el milagro de bajar la inflación, no, no. La recesión hizo el milagro. La gente no tiene para consumir y entonces los precios bajaron automáticamente. Porque lo tenían a 10, no lo vendían, lo pusieron a 8, no lo venden, lo pusieron a 6, tampoco lo venden, lo pusieron a 4, tampoco lo venden, porque no hay consumo. Entonces, si no entendemos que si los salarios no permiten consumir, no hay economía que viva, todo lo que se ensaye, todo lo que se haga, va a ser frustrante y fracasado. Pero parece ser que no lo entienden, que Milei cree que el mercado regula todo. El momento económico con Carlos Ríos. Y si no es así, que me lo desmienta el economista. Buen día. Buen día, ¿cómo te va, Miguel Ángel? No, es tal cual como vos decís. Gran parte de la retracción es porque hay una hiperrecesión, que ya podemos llamar correctamente depresión económica porque ya lleva muchos meses de esta misma dinámica. Por eso, a propósito de lo referido por vos, y también lo que interesante lo del presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, en el día de ayer, porque hay otras causas, ¿no?, que tengamos en cuenta, en el día de ayer se dio a conocer el índice de precios al consumidor, el famoso IPC, estableciendo que la inflación del mes de octubre de este año fue del 2,7%, supuestamente la menor en 3 años, y con ese dato en el bolsillo, que como veremos es completamente trucho, salió el presidente a proclamar el éxito de su plan y la prensa canalla, como siempre, se hizo eco de ello. Ayer a la noche incluso dijo una periodista de La Nación Más, que solía bailar en el programa de Tinelli, que quedaba demostrado que la inflación supuestamente derrotada es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, como decía Milton Friedman, que no precisamente el perro muerto. ¿Por qué decimos que este dato del 2,7% de la inflación de octubre es completamente trucho? No solamente por lo que dijiste vos y lo que mencioné yo de la hiperrecesión, sino que el propio responsable del INDEC, Marco Labaña, debió admitir que los números, dijo textualmente, no representa la realidad actual. ¿Por qué? Porque es necesario actualizar ese índice que toma como referencia los usos y costumbres del año 2004, 20 años atrás, cuando, por ejemplo, los servicios públicos y las tarifas representaban, por los subsidios que implicaba, apenas un 10% del gasto total de una familia típica. Mientras que hoy esa cifra es del 40% o más de ese presupuesto familiar. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los alquileres, el gasto de quien tiene contratada una medicina prepaga, etcétera. El propio Labaña dijo lo siguiente, textualmente, dijo en una entrevista radial, mi mamá me dice que miento. Ella no cree y tiene razón, hay que actualizar el índice, dijo. Textual, ¿eh? Es por esta realidad objetiva, que es independiente de cualquier valoración subjetiva, que todos vemos cómo se evaporan nuestros ingresos, que intencionadamente esos ingresos son transferidos de nuestro flaco bolsillo a los bolsillos de los grandes parásitos que en el marco del reinado de la dependencia y el gran latifundio se lleva lo que yo llamo el club de los parásitos económicos presidido por el capital financiero. La respuesta a la baña de Luis Toto Caputo no se hizo esperar y le contestó así, le exigió que no haga ninguna modificación hasta después de las elecciones del 2025, según trascendido, y le habría dicho, no te pienses que sos imprescindible, acá nadie tiene comprado el lugar. Otro tema, si me permitís. Hace minutos atrás también mencionaste el hecho de cómo se refleja la disputa por arriba y los compromisos de pago por el vencimiento de la deuda. Veamos, tengamos en cuenta lo primero, porque si no insistimos en el marco, no se entienden las cosas. Argentina es un país dependiente, formalmente libre, pero en la realidad concreta estamos atados por múltiples lazos invisibles a un sistema económico y social que le impide dar satisfacción a las necesidades del pueblo y también de la patria. A pesar de que gracias a los trabajadores y el pueblo, en base a su esfuerzo productivo, de donde surge la única y exclusiva fuente de toda la riqueza material y social que luego se apropia la dependencia. Tampoco podemos ignorar, y acá viene el punto que vos hiciste mención, que nuestro país es disputado por varias potencias imperialistas en su lucha por la hegemonía mundial. Con lo de Trump se puso al rojo vivo eso. Entonces veamos, al respecto del tema de los vencimientos de la deuda externa para el año 2025. Ella consta, básicamente la deuda en general, en dos partes. La deuda externa, que es de 17.000, los vencimientos, 17.285 millones de dólares, y la deuda llamada, yo le llamaría doméstica, que llega al equivalente de 33.000 millones de dólares, casi el doble de la anterior. Son 39 billones de pesos. 39 billones de pesos. Entonces tenemos que la deuda externa son casi 18.000 millones de dólares duros, de billetes verdes, ¿eh? Dentro de ese paquete, y ahí viene lo de la disputa, hay 2.700 millones, siempre hablamos de dólares, que corresponden a compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Es el 15%. Pero, los compromisos con el Estado chino son por 5.500 millones de dólares. O sea, le debemos más a los chinos que al fondo. El doble, un poco más del doble, porque es la cuenta exacta del 31,82% del total, mientras el otro es el 15%. Le debemos el doble a los chinos. Es una contradicción que debe afrontar el gobierno de Milei Villarroel. ¿Por qué? Porque por un lado se desvive por arrastrarse, reptando ante Trump, la cabeza del eje que él defiende, que ama, el eje yanqui, inglés y del Estado genocida de Israel, y por otro lado debe tratar de no desairear al gobierno chino, que también lo tiene sujeto de otro lazo. Sí, pero fíjate vos que tenía armada una visita de la hermana y la bajó. Exacto, está jugando con fuego. No, y se equivoca porque le debemos más a los chinos que al fondo. El doble, por lo menos con respecto a los vencimientos, del año 2025. Él le sonríe a Trump, pero Trump tiene una política nacionalista para los Estados Unidos que es exactamente lo opuesto del liberalismo. Y por lo tanto, no le vas a vender ni siquiera los limones que le está vendiendo Tucumán ahora a Estados Unidos. Exactamente, totalmente. Bueno, podríamos referirnos a varios puntos, pero quería terminar con esto, si te parece, y después si quería ampliamos. Yo diría, de alguna manera parafraseando a Villarroel, amante de la dictadura, cuando dijo, pobre jamoncito del medio, debe tratar de quedar bien con Dios y con el diablo, y a quien él considera el diablo. Aunque ambos... Lo que no dijo que es un jamón cocido. ¿Cómo, Miguel? Lo que no dijo, que era un jamoncito cocido. Exactamente. Con está cocinado porque no tiene salida. Él le sonríe a Trump y Trump se cierra en su nacionalismo norteamericano y se hace el enojado con los chinos para quedar bien con Trump y los chinos le debemos más plata que al fondo. Exactamente, exactamente. Entonces no se puede quedar bien con el Dios y con lo que él considera el diablo. Pero además puedes hacer un equilibrio porque a los dos le estás debiendo, pero no, bajó a la hermana que iba a ir a China. Porque estaba pidiendo, por favor, postérgueme el vencimiento de los SWAT, y resulta que ahora, como ganó Trump, parece que cambió el mundo y que cambia todo. Tiene un corso de contramano. Sí, sí, efectivamente. Aparte no ve algo que en parte mencionamos en la columna del miércoles pasado. El triunfo de Trump, aunque no sabemos con exactitud, pero lo que se percibe... Ahora, lo único... que lo podría llegar a ayudar un poco, el viento a favor, es que Trump, y en eso casi seguro, está en un cerrarse con China, casi te diría del brazo con Putin, porque para Putin y para Trump el problema es China, ¿no? Bueno, por lo menos pongámosle la firma absolutamente de que Trump tiene claro que el enemigo, ahora con medios económicos, pero también en la jugada en Medio Oriente, ojo que se está tensando más y más del Medio Oriente y están apuntando al Estado. Claro, pero ¿para qué va a negociar con Argentina si el presidente argentino se puso de felpudo? Espera, esto viene en gratis, ¿para qué vamos a negociar? Y por supuesto, ¿no? Ahí está la frase de Perón, así paga el diablo, ¿no? Bueno, la verdad... ni en castellano ni en chino se entiende a Milei. Seguro, seguro. Aparte, vos fíjate que las herramientas... ¿Sabés de quién es la culpa, no? Sí, ya sé quién me va a decir. De los ecochanta, como dice él, porque él es economista. ¿Qué me va a decir el pueblo que lo votó, como siempre vos solés recordar? Pero acá es mucho más complejo. Vos tenés que decir que sos un trabajador de la economía, para que no te digan economista. Sí, bueno, pero el econochanta es él que desconoce la... Desgraciadamente algunas cosas le han salido relativamente bien, como el blanqueo, que le dio cierto oxígeno, el blanqueo de una cifra importante, más de 20 y pico de 1.000 millones de dólares, pero bueno, es hambre a futuro, para hoy puede ser una... No, pero además después macaneó, le dijo, quédense tranquilos que vamos a borrar todos los datos, y vos sabés que es imposible, eso técnicamente es imposible, porque la dirección impositiva tiene doble control, no se puede borrar los datos como él le prometió lo que blanquearon. Pero por supuesto, porque además, al blanquearlo, lo tenés que incorporar al nuevo acervo de impositivo, a la nueva base impositiva. Así que se va a saber, Carlos, cuánta plata blanqueaste. ¿Yo cuánta plata blanqueaste? Sí, ¿no te había comprado una brocha? Bueno, te saludo, hasta la próxima. Tal vez eso me alcanzaría, para pintar un cuadro, una brocha de esa nada más. Sí, efectivamente, esto es un disparate, pero es el grado de lacayuno que tiene, el demostrarse... solícito a quienes los aplauden en todos los foros, los aplauden. Pero cuando vos vas a jugar gratis, nadie te quiere negociar con vos si venís gratis. Pero por supuesto. Bueno, la seguimos. Un gran abrazo, mía. Chao. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 30 minutos pasan de las 8. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Última media hora de ayer y hoy. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Carbones. Un grande

le contesto al compañero de por qué apoyamos a Cristina, por qué apoyamos a Alberto, por qué apoyamos a toda la mersa que nombró él. ¿Sabe por qué? Porque hay inútiles como vos que lo único que hacen es vociferar. ¿Entendés? Ese es el problema que hay. Que hablan, hablan, hablan y no hacen un carajo. Por eso hay que apoyar a esta manga de mersas que tenemos. ¿Entendés? Entonces, en vez de quejarte todos los días como te quejás por radio, andá, milita y cerrá bocas. Piscuí. Buenos días, de Renzi. Yo quisiera saber que alguna de esas personas que llaman y que dicen la chorra, gracias que la van a condenar, que traten de investigar en cuánto aumentó el patrimonio de este señor que tenemos como una cruz los argentinos desde diciembre. Por favor, que la gente se, por lo menos que lea, por lo menos que se entere, porque es tremendo que juzguen, que no sé, que ni siquiera se den cuenta del desastre que están haciendo. Buenos días, de Rensis, César desde Spegazzini. Bueno, hay un oyente que está hablando acerca de tratar de no atacar a los que estamos siempre del mismo lado, ¿no? Y me parece que por ahí va la cuestión. Ellos lograron hasta esto, que estemos hablando de que Alberto Fernández fue un desastre, de que Cristina hizo tal cosa, que no hizo, que puso a quién. Bueno, ¿quién está enfrente de esto? ¿Quién la ataca a Cristina? ¿Quién es? ¿Por qué van sobre ellos? ¿Por qué van sobre el kirchnerismo? ¿Por qué van sobre el peronismo? ¿Por qué van sobre los movimientos sociales? Bueno, pensemos eso un poquito. Si no, lamentablemente vamos a seguir trabajando para la hegemonía de los medios de comunicación, que son los vendepatria. Muchas gracias. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 37 minutos después de las 8 de la mañana. Enrique. Bueno, vamos a decir que estamos recordando que la fecha que se viene en las eliminatorias sudamericanas, este jueves, comienza el día jueves, se van a disputar 3 partidos, a las 6 de la tarde juegan Venezuela-Brasil. Recordamos, Venezuela hasta ahora está quedando afuera, estaba clasificando cómodamente, bueno, tuvo un par de traspiés en los últimos tiempos y ahora recibe a Brasil, que está a 6 puntos de Argentina, está con cuarto con 16, el equipo brasileño, 22 tiene Argentina. Abren la fecha número 11 de eliminatorias de Conmebol, rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. A las 6 de la tarde entonces juegan Venezuela-Brasil. A las 20:30, recordamos, lo hacen Paraguay frente a Argentina. Y a las 21 van a jugar Ecuador con Bolivia. Recordamos, Bolivia es el equipo que está ingresando séptimo en la tabla de valores y está ahora adjudicándose la posibilidad de disputar el repechaje. El viernes se completa la fecha número 11 de las eliminatorias sudamericanas con el partido que van a disputar a las 21 en Montevideo, Uruguay frente a Colombia, y a las 22:30 Perú recibiendo a Chile. La tabla entonces, tras 10 jornadas de eliminatorias, Argentina 22, Colombia 19, Uruguay, Brasil 16, Ecuador, Paraguay 13, hasta aquí los que van directamente al Mundial. 12, séptimo Bolivia, juega el repechaje, sin chance de clasificar. Venezuela con 11, Perú con 6 y Chile que cierra con 5 unidades. Y recordamos que Chile, bueno, triunfó la postura de los que querían la vuelta de Arturo Vidal a la selección. Lo convocó Ricardo Gareca y Arturo Vidal vuelve a jugar con la camiseta del equipo trasandino este próximo viernes 22:30 enfrentando a los incaicos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 8 de la mañana, 40 minutos, a las 6 de la mañana empezamos de esta forma. Buen día para todos. Hay una ley, la 25.520, que prohíbe

el jardín de los Fisicontini y los girasoles. Sin ninguna duda, Vittorio De Sica, un inmortal del cine internacional. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. 51 minutos han pasado de las 8 de la mañana. El próximo viernes 15 vamos a estar, como el 17 domingo no estamos en el aire, vamos a estar recordando el regreso de Perón en un programa especial. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. También estén atentos aquellos que nos siguen por YouTube, en Miguel Ángel Terrenci Televisión, porque vamos a estar estrenando los 7 capítulos de la historia del peronismo, con Justa, Libre y Soberana, y también un estreno semanal con la nota de actualidad política, así que estén atentos a lo que aparezca en YouTube. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Cuando el mundo entero está observando qué va a pasar con Trump, Trump tiene la tranquilidad de saber que con el presidente ruso ya han hablado y han pactado antes de las elecciones, y lo seguirán haciendo ahora, la no agresión. Tanto para los rusos como para Estados Unidos, la preocupación es la economía china y no otra cosa, la expansión china. Por lo tanto, es más fácil que Putin y Trump se pongan de acuerdo para parar a los chinos que otra cosa se puede imaginar uno. Aunque la alianza estratégica militar es Rusia-China. Ahora, en este tiempo donde todos nosotros estamos viendo subirse en la bicicleta y bajarse de la bicicleta de Milei, lo que no entiende, porque Milei sigue hablando de los zurdos, de los comunistas y no sé cuánta cosa más, lo que no entiende Milei es que China es una potencia capitalista, que Rusia es una potencia capitalista, no entiende eso, a él no le cabe en la cabeza eso, para él son zurdos comunistas repudiables y no son potencia económica. Y resulta que para Estados Unidos sí lo son, y para el mundo occidental sí lo es, pero para este engendro de análisis sarmentino, que se quedó en la historia atrapado por el tiempo liberal, parecería ser que todos son zurdos comunistas y no sé cuánta cosa más, y vive un atraso mental muy grande que se pone de manifiesto cuando gobierna. Tiene graves problemas porque es evidente que él cree que el mundo está dividido como cuando estaba el muro de Berlín. Se quedó en eso. Aprendió eso alguna vez cuando era chico y se quedó en eso. Y no tiene la menor idea de la geopolítica. Al punto tal que la echó a la que tenía de representante en el Ministerio de Relaciones Exteriores porque había hecho lo que había que hacer, votar a favor de que se levante el bloqueo criminal de Estados Unidos con Cuba. ¿Por qué? Porque además Cuba ha votado siempre a favor de Malvinas como soberanía argentina. Entonces en la diplomacia se juegan cosas. Pero este cachivache que no tiene la menor idea, repito, de la geopolítica y que hace cosas porque quedó atrapado en la vieja historia. Él cree que Sarmiento es, junto con Mitre, dos próceres nacionales y piensa que el mundo está dividido como estaba cuando estaba el muro, con los zurdos de un lado, la derecha del otro lado, y él es el adalid de la derecha. Y la verdad que la derecha y la izquierda en la Argentina han sido derrotadas por el peronismo, que es una tercera posición histórica, ideológica, distante de uno como de otro imperialismo cuando se creó, y que no tiene nada que ver ni con la izquierda ni con la derecha. Ahora, la verdad que cuando se mete en estos laberintos de la historia Milei, naufraga, está flojito de papeles. No terminó de aprender la historia, ni siquiera la historia liberal la terminó de aprender. Y los propios liberales de cuna se ponen muy nerviosos porque dicen que Milei no es liberal, porque si fuera liberal no tendría control de cambio y habría dejado que el dólar flotara libremente, porque la libertad de mercado tendría que existir. No puede decir que es liberal con control del dólar. Bueno, eso lo dicen los propios liberales. Entonces, para los liberales Milei no es liberal, para nosotros Milei es liberal. Y al final es un cachivache que nadie quiere, no lo quieren los liberales, no lo quieren los nacionales, y entonces no sabemos dónde colocarlo. Entonces él se autodefinió como libertario anarco, una cosa fenomenal, porque los anarquistas están para destruir el Estado. Y como no le alcanzaba eso, dijo, pero soy capitalista, entonces anarcocapitalista, capitalista de la nada, porque el capitalismo necesita del Estado, que es el que dice que esta es la medianera, lo que está de aquel lado es mío y lo otro es tuyo. Si no, si el Estado no rige eso, el capitalismo no tiene vigencia. ¿Qué le pasa a esta contradicción mental que tiene Milei todo el tiempo? Bueno, le pasa que él cree sus propias cosas, se las asume como verdad revelada y avanza sobre esa idea. Él no sabe que está mintiendo, o por lo menos creemos nosotros que está convencido de lo que dice y que no nos está mintiendo, está siendo sincero. O sea, es un liberal que se expone todo el tiempo a ese liberalismo ultranza que no existe en el mundo, porque no hay libertad como él pretende hacer creer en ninguna parte, no existe. No hay economía más controlada que la de Estados Unidos, y si no, que vaya cualquiera a tratar de penetrar con sus productos a ver si lo dejan entrar. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la libertad absoluta y que el mercado controla todo? No existe en ningún lado, solamente en la idea de él, en la imaginación de él, o en algún viejo libro que leyó de algún loco liberal que pensó que en Austria alguna vez existió. Por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, Terrencis Ayer y Hoy. De lunes a viernes, desde las 6, marcando la diferencia. Nos tenemos que ir, Carbón, en lo último. Lo último, recordar que estamos conmemorando el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad, que la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación ha relatado la falta de políticas públicas que prevengan el control de la obesidad y el sobrepeso de la Argentina, sobre todo en los menores de edad. Pero para irnos con alegría, qué mejor que recordar este día con Rodolfo Zapata cantándole a su novia la gorda. No tenemos que ir, no hay tiempo para el hincha de Huracán. Enrique, lo último. Bueno, el argentino Junior pierde a su técnico, como le habíamos adelantado. Cristian Cermatén va a dejar de ser en las próximas horas entrenador de Argentino Junior. Suenan para reemplazarlo Diego Martínez, ex Boca, Antonio Mohamed y José Pekerman. Bueno, ponele aunque sea el minuto que nos queda a Zapata para que se quede contento Diego. Nos vamos, chao, hasta mañana.